Bienvenidos a este blog donde hablaremos sobre el juego en la educación preescolar. El juego es un impulso natural de las niñas y los niños y tiene manifestaciones y funciones múltiples. Es una forma de actividad que les permite la expresión de su energía, de su necesidad de movimiento y pueden adquirir formas complejas que proporcionan el desarrollo de competencias. En el juego varía no solo la complejidad y el sentido, sino también la forma de participación, desde la actividad individual, en la cual se pueden alcanzar altos niveles de concentración, elaboración y verbalización interna. Los juegos en pareja, que se facilitan por la cercanía y la compatibilidad personal, hasta los juegos colectivos que exigen mayor autorregulación y aceptación de reglas y sus resultados. Los niños recorren todas estas gamas, formas en cualquier edad, aunque puede observarse una pauta de temporalidad conforme a las niñas, las cuales son más pequeñas y practican con mayor frecuencia el juego individual o de participación más reducida y no regulada. En la educación preescolar, en el espacio educativo, el juego propicia el desarrollo de competencias sociales y autorreguladoras por las múltiples situaciones de interacción con otros niños y adultos. A través del juego, los niños exploran y ejercitan sus competencias físicas, idean y construyen situaciones de la vida familiar y social, en las cuales actúan e intercambian papeles. Ejercen también su capacidad imaginativa al dar a los objetos más comunes una realidad simbólica distinta y ensayan libremente sus posibilidades de expresión oral y gráfica estética. Es por ello que el juego es una herramienta importante para las educadoras. Espero que esta información haya sido de su interés. Gracias.